se viene la vida cargando un regalo. Se vienen tus pasos siguiendo los míos y te desabrigo en mitad de la noche y enciendes tu cuerpo enredándose al mío. Dulce, dulce la tarde, dulce, dulce el amor.